estoy de pie. Después de estar en el suelo, después de tanta amargura, que soporte a tu lado, hoy me siento recuperado. Hoy estoy de pie, con la frente bien arriba, sin reprocharle al destino todo lo que contigo he sufrido, porque todo en esta vida pasa. Y hoy estoy de pie porque aprendí a ignorarla, a vivir sin las ganas que siempre le tuve, a dormirme con otra en mi cama. Y hoy estoy de pie porque solté mis alas, y esa frase "tú nunca sin mí serás nada" la he chutado, ya no me haces falta. Hoy estoy de pie, y no pienso retroceder. De mi vida en una página escondida. Ahí te dejé. Hoy estoy de pie, rebosándome la vida después de toda la intriga que me envolvías cada día, porque todo en esta vida pasa. Y hoy estoy de pie porque aprendí a ignorarla, a vivir sin las ganas que siempre le tuve, a dormirme con otra en mi cama. Y hoy estoy de pie porque solté mis alas, y esa frase "tú nunca sin mí serás nada" la he chutado, ya no me haces falta. Hoy estoy de pie, y no pienso retroceder. Y hoy estoy de pie porque aprendí a ignorarla, a vivir sin las ganas que siempre le tuve, a dormirme con otra en mi cama. Y hoy estoy de pie porque solté mis alas, y esa frase "tú nunca sin mí serás nada" la eché a un lado, ya no me haces falta. Hoy estoy de pie. Serás nada, la he hecho un lado, ya no me haces falta, hoy estoy de pie.